ना रानी तेरे चिंगा की चीगा अशोक बोलिया मसवाली आसे तू अबेरे तू कुए गया रिंदे तेरे नंगा तो को गेंद दियो का भूसी उड़ियो करियो का इंतुरी कुआ इंतुरी कोई गुआ उस आसे नारे तो टपुआ अच्छी वो तमन्य थी वाल को न्याय कबा तो को अंतुमन्य इक्या रचिंगा की तू अबे तो कुए गया अंतुन्या को न्यारा चिंगा की चो को बोलिया मसवाली इगोले रों इगो ना बाइडो ली बगड़िया बहने कुन्या आरे को बातो कोई रचिं सेचिगा सो को बोलिया आसे तो कोई रासे टा बिकियो को कमने एक के बुंगो किया या वो चाकरे के मो पक्के इकोमने बितानो ना बितातो इगो चिंगा की चिचिरा और रों ने चेनो किरो यो मोइनो अबुआते Añale como cubolia enfermería abeire, usted tu abeto cuegera, asa mangana muetera, ata iwo villa, erinde añale como o cubolia, la no otro añale como to cuida nirio. Igo chinga kiechi ni cheno, a baile li bagiri un día mono, caribu asa masuari bono. Kero te reko vohoria, oko bate star 6, o vohoria, te reko a vohoria, na endo bate star 6, o kire, o ganya machivu. Aló. Aló, me dice. Veámonos, soga soga, nam. Manico, cuál es la niña, o cuán guaquire, vea. Cualquier día va. Veámonos, a me fundiste guato, ahí de bocha, bocha. Igor, una rendió profecía, Juan, y digo, ya me tocó a Maelio. Nadie quiere todo el guerrero, más vale a Nemo la cueva, bolina. Esain, ne mak. Ebintebio, eta fautinero, ne leliego, esain, ne mak. Joan zine esain, ne nanden bide emak. Eke agere mak, tukateban handi ualo Ne ma, ebigon konfuz, esain, ne mak. Nanden da, uziko bori nga. Bano, rende, esan matuka jo moedio. Muru nambeli twasome tuwe 6-6 naki bono lindi kituli na bono tura bakristu naki umuntu aramanye bono una njembu yande tindi kusabu esayini elia gusoma e antikristu yoria ekera ebintu ebingi ebiwochererana tatiga turatiga lituko lya esabato numuntu aramanye nga nje rero tindi timbwate tio manene buya nda chiko ike robo nda bwa kale na kale usenga chi yi wako nyoranga wako nyorango oyo to bwate tinya sai sai kene tai korora ama bina maya uso yo mwate tie sai kene erena roche nga na ike yi na kiba no tora kore to manye na endi to nyore nga ni chi family chi to chi so yi wo una noa lenga ari kukwanira bana bai wo lakini na intu tora akore rende engaki yeye magana ya ikira abana baitu Bia mano, bono, ekira kubuli, ekira kubuli, ekira asi, kirikia bereke batekera da manganaya. Moito nero guai, ganibu asogo changia, na kuhira nire machibu muna ayo, maswali muna ayo aboli ue. Nge chende da aboli riga nga, ne, te mat, ne sain, ne kemo. Ay, no más, es un suave de tal ni aburrido. Es suave de aburrido. Aquí, da, corre mañana, ni un buate que mañana diría que yo. O si un buate sale en ello, ya anticristo. Ekiagera na warabu mbaga ne iriba nyare kwa babu toreka Ini suari ada tavoli. Oh no, ma suari io. Non vuole tagliare con i raneri. Se vuole tagliare con i raneri, lo copate questa. Con i raneri ne devo uscire. Io voglio Allora, non lo troviamo. un'altra. Dai, si vuole andare a riaffi. E che maniera di io? E sai? E sai? E sai mi che maniera di io? Marietta in però ho corrigere e para. Guarimo ancora così, perché ero mai chiede, ero con una rovi, ancora così, un po' di nore para, a me pare e l'arime, un po' di cuore a so cognore, e pare ne è correndo. E ne è correnda così, e ne è correnda così. Niente, e ne para, e cogna, coruga, i gavono, poi se cobuati e pare, e iga, digevo coira, e vosso occhio, chissi. Ne o cobuati e nero, digevo coira, e vosso occhio, na curu. Igabona ene sai ni posti ba okobekera ye sai ni yeiga nige gokworo kia ng'a oise kobwa kienchere yeiga ase ogochi gosoka na ase gete buna bono kitu areko ekero ore aige na Kisumu igaya gosongo seito igaya good morning ye junction aria aria mbabegete sai ni posti okoro kinge pare ne yakoenda migodi sirare Sibania, e pare, e a quando Kisumu, e junction aria. Ma vedete, a Bacaricana, Corua Kisumu, Corua Iga, e junction, faccia Kisumu, si chiude, mi te chiede miei e mona i comi. Ma vedete, voi, go, vari mo con gli via, e che romo con usi. Buono, e in aria sani, trova teva, e lo corà, e lo vatevi, nasce, lo corà, e E Mark, e Mark, e che rocco di galleria, asse, chi vuole sentire chi a Kenya? Chi vuole sentire chi a Kenya con gli orrore? Chi vuole, che maniera di io? Chi vuole, che maniera di io? Dieci Simba. Bueno, ando a su vuelta, pero cuál es la idea que mañana le diga. Digo, corona, enero, es Simba, enero, que mañana le diga a Kenia, y quiera, su ende te yo, la ende vuelta que mañana le muna hecho. Enero vuelta en mar. En mar, que yo, ne die, el coro, que anga, enero, y que tú le tenes en el C, ese a Kenia. En el gente hace que son que se busque el oro a tener que no hay oro muri o que na você vivir para tu arengue de escuro que lo tu arengue soma tu avuate que pra os queito que a riquire ne vururu gare sa escuro vururu gare sa escuro e sua teia o na vaya riquire ne pra os queito que a riquire nanga kiende onyenawa mura esati yako rekwa Cardinal Otunga High School Osetis High School esati nago igo ne ono kiraba kulika eyo ndo kiribali yetari ase esati yao agapaki kalia onoro mouri that is the mark of the school ekoro kyanga ino liyo liyetari ya school ejo Iko wana iko tete kwa se mark na esain. Esaini nire wote vya na uiso kwa ndaiga na kwa uika asegete. Na e mark nire kuoro kia na ki eteke oyonoro o mouri uye skur. Oyonoro o mouri o Kenya. Kani enoro kuoro kia na e ya Kenya. Kera kwa lori kia simba kivere. Uesene kirena kwa lori o inarense ya Kenya isimba kilibere kile ase shield yeria ase engure yeria wanto genda se umuuli onyasaye na umuuli osaitani ke nilitu waligere di ase getao vyo konganya emero angetato ne yemo ikibungo kia ye gikumi na vitatu Nasai agateria Musa, teria awana wa Israeli. Fanya areko wabako buwata na kurenda kisabato si ikiane. Asenge nchi yaki. Kifungu ye kumina vitana na kemo, akama watewanga eki agera eke na kio eke manyerelio. Eke na kio eke manyerelio, asega tia anenge nyasai na inu mwanyabantu. Eke na kio eke manyerelio, asega tiane imite nyasaye na inu mwanya bantu na inde akamabotewa ikumi na isano ibere nga igo kirabe kimanyererio egatiaine amo na inu ezisakubions proto generations orio nyasaye okunyara kobogote Musa Ono, waligere ili nainde na esabato nainde neki manyelio kia nyasaye. Esabato nainde neki manyelio kia nyasaye. Nainde toge nando emasi. Ekira waso emasi ya tabu kia oku manuka. Isa anibere kevunga ya kamupake kia tato. Umu maraika, yaana akale kumiko watayena akarawa maraika vane. Avuba edi chinguru. Chongo saria ense na kutawara kegima waka saria, vasari. Na hindi ya kirakori ya vya joa na agateruwa na nda ajikoligira libiya akaromo maraiko ondo wake riogi ongo tegea maraika wakiba ya tulipa ya na moo saria ense na joa nchi jira ororo. Mpaka tuakolire kubeka abana wanya sae eku manyerelio omo uri. Tuareke abana wa nyasaye kemanyele ya samasi yao. Enge nchende, haareke abana wa nyasaye eke emaki ya samasi yao. Unoko nga, oku manuka, isa nevele, eke mungu kia eki ya vitatu. Haveo kwa nevele. Ono, eke na wasa mesa kieri, isa nevele to, isa kieri kianda, niga kareko kwa neranga, Awa maraika wakae uli wakawanya yaka wabago siria. Na ondevu ya nisi otavu wate kima nyerelio. Otavu watu mwurio nyasaye. Asama siya wa. Wanya yaka wabago itu. Baba habana. Baba habangina. Baba habagotu. Baba habake. Baba habagotu. Faitwe na mbaro. Kwa ama adhira na onyangaki. Ayana mangana tuwa vento kuligerelia. Kurumai. Igio. Ekina kio. Esawa kwa nyasaye. Ono. Eke manyelori kia engi tinkere kie. Eke ale tobuate manyelori vivere. Eke manyelori kia nesai, nere sabato. Neke manyegia saitani, nkero, nkere kie. Saitani, na vegele te eduke ko kwe counterfeit. E counterfeit, nege ento ke uwe keine, yani, nege ento ke uwe keine keri kia rengo, lakita ikera kio. Muna vono, abasacha mba manyetike eduke koro kwa, ki counter. Abanginelu, you are very good in that. Ekia era, muna wane kerona kagoleiro mongi naone kia anga. Na unaka wana narigere, ria anga yango, kia maiso na mugurela. Quedan como y quinco, otro con el rigor, no tengamos ser, no cuán gorera, y el terrier original, y el nigere, y el imitation. Nigere, imitation, tadia, el tiria. No voy a ir a la zona, no voy a ir a la zona, y el terrier original, original, triga, original, que debo ser. Original, nigere, era indiana, de la chino, nigere, nigere. Mango fake. Este era sempre io, ogni ora avanto, stai tanto in una volta e conto fake. E conto fake, eh? Ne sai perché era che avevo avanti, ma ti moccheri tu con io salato? E stai tanto, mi ha che avevo avanti, ma ti moccheri tu con io più tanga mi riecciuma. E voi se con io le via, stai tanto, mi ha che avevo. Isso colhe um vaso, eu vou tomar, na essa água terá, essa água terá aí a carne. Quando gravo, hoje colhe ele o coroca, nem o ano colhe gravo, essa água antuva já sai. Aqui no Bali vai amanhã, agora vou, na hora colhe ele vai arrancar. Então hoje aí o mané na terra, quando hoje eu vou tirar na carne, isso. Temba aqui a sai, nessa vato. Ne maki ya saitani, chumapiri, nituko litani, liungo baso. Nelie wiki. Nituko, nituwa liere liya, tokarola seria luete. Napo nito tokarola, gocha gocha. Muna abantu, wabene wako isasi makurumaega. Na tokarigere liya, nituke liye liye liyo, nalituko abato wa soma, sere tabiyo kumano kai kumne sato. Muna saitani aja konyara koma, okori aki, okori imu. Iko ewe kwa chinguru wani alechi chinguru awanto gonsu wa meta asogo iko bwense wanya akwa wako lisasi nalona akwa afikira gara niko lirende ya kabezea na motu ibo lirinda po lindi ringa jine abana waito warabu banyare ko bago ngatitorawa konye muna nua konye tabai mariko dilitwa soma tukaranga enkore gokore bibe nekwe nabana bago to bago kwase nti yaba iboli babo na bayiboli bago kwase nti yabana babo igonga enkore gokore bibe nekwe igireta to soma ge sekye Gitavias amenigia ya esenkieri egotewanga enkore gokore bibe nenyare koba egukwa ibo ntori oje gotori wa senye nche ya abana baito ani inabone jenu mukristo na wongo tori we kia ya abana bana ba gotori wa ibo bala tori wo kubukate kananga kiba nyare koba kwa kuyari ya nera suku nga kiwa mumanyine sangani Maringa ingen det nå andre også ingen det og komment kende. Ayi naro naro konyala kovan kuira nidi asu buenge pakabu. Kebungo kende ensemende nå det nå kuira nidi. Nå andre var nå andre. No, no, Malinche, esto con aquí muy cuani, mi uti, no, le enviaman a su congra de Libia. Enviaman a su congra. Abanda, bueno, ir a Libia. A mí no, donde la gente se va a morir, hijo de Libia. Aló. Aló. Ngaiwa chichi kodeleta. Nonde, nonde, nonde inu soa, soa. Nonto iwete. Mko voli yale. Voli. Hello? Hello? Mongi na mirika kwale kovoli ya no mongi na... Ongo ntore kovoli na kwa nako tebi ngo yun kovoli ya renge. Nga ya gende. Sima ya siye saa china hindi. Na yunga no mongi na cheli ya vona. Yole ndi tayo. Para na yi chitigambo uliyo mulisi vana. Nga kwangere liwa gana. Na tuwara kiuro ya machiko. Nga machiko, ten commandments, chikawa divided. Mara kabere. Wawano na onta chete kuhivu nga kichia chia wagane tu mara kabere. Chirichi na chirichi. Wano lende na haro na wale kongkonya. Aende na enda asande na ale na ande gente kendo chenga ana chana kebuli nga ki engiti si engiti na ere korokia oburuoti ama gunchara lenda orokiki aende na abunaro enawe na iga na asire ligu naro tingi nyole tinga inki atatebete maswali njana ala ya vire na abu. Bueno, bien mono. Te quiero kwa volia maswali ya yunga ama chika ya za onchulo na kabena la liaya. Uho chika wache nchetuwe. Uho chika wakane wache nchua. Kero wache nchua wakabali tukoria yumu kubi. Sabata ya nasangi nchendega chenchua. Na ense mende ya nyata kwa bebo chenchua, nubo chika kuri wa ikomi kukawa ganwa, wakawa chinsa ya moibiri. Mwese wa soma. Igonte geto oyo maa soma geto ya wikikyo kunganya. Meronge vire. Osome ekivungu kia ye, kia bitano na bitatu. Uchakere kumi na kemo. Sama chikanya sabi ikiri. Oyo nyohori lato soma rango. Rango soma. Naki ase amatukata. Naki ase amatukata ano. Nalimo. Naro omonene atungete iguru na ensi. Nechi nyancha. Na vionsi evire imeo. Agatimoka aseli ituko liagatano na kabire. Asayo omonene agasese niali ituko liye sabatu. Akaliatanana live lichenu. Onare wikiri yao. Halo. Hindi kwa iweka na. Genderera. Paka iye nga mano. Genderera paka soko nyoranko kukani liya soma. Ok. Verses 12. Sika iso na nyoko na liyo oramenye amatuko amange. Asenseye omonene nyasao akoire. Toita. Totomana. Toiva. Tomotevera omogisangio obulimo. Tobaisa kogania enyomba yomogisangio. Tobaisa kogania omokungu womogisangio. Nanya no mosomba oye. Omomura ose omoiseke. Ose engombe yaye. Ose etigere yaye. Ose kende kionsi omogisangilo abuate. Ya mono. Bono, oise koligere liga abu kuchikoko. To basa kogania enyumba yomogisangilo. Na okuo nigokole ogochika okomo lakini ekerokorieria ase katoriki na ekatekisimu yabo ogochika oku bakubaganete gokaba amachiko abere igo ogochika gwa ikumi naku gwatananire nabwo korwa ase ogochika oku bono ekero okorigereria ase enseme ejo nabo okorora amachika nyasaye ewaogwatanana erinde anyare koba goikera eng'encho ekatekisimu enyachogete gose muna banyabangete na mariko muna akoyachogaka tari kogenda tesimu igo okonyora bakorukanetie na enseme ende neria ng'a asaa kera akagoteba ng'a totwara ende yonsi obosasima ogochika gwa kabere bono barabwo nainde nabo barwete ribaga riabene ase ogosasime emigwekano muna bono nabo okonyora bagosasima omogwekano meria osomaria basasima omogwekano oyeso basasima omogwekano nonye nobu end of the saints na mono aborokiwe baria ikomi na babere bono amachika ayo nibo okonyora ng'a nibo bakonyara koba bagokora ekwerende aya ribo rinde kwagoria ng'a ine chingunchara nchiriki na omo eng'iti ninki kero twarigeria ase getabu gia Danieri isano ibere Danieri isano ibere nigo twanyorete egokwana ng'a eng'iti noborwoti nabo twaroche egokwana Danieri isano ibere osome Danieri isano ibere ekebungo kiaye kia emerongo ibere bine na osoma Danieri isano ibere ekebungo gia ikomi na bitano na bibere na ikomi na bitano na bitato ami na emerongo ibere na kemo na kera kigiakwana chingunchara ng'a inki chingunchara nabarwoti igo eng'iti noborwoti chingunchara nabarwoti igo ebionsi no twanyora amarika gotwenekeria na gotira nekuba ase getabu kia Danieri yo twabere tokwegera isano ibere itegerete goikera abu na iraneri onde kende alo sigamata sok ntwa o ye ebe ko ebe gatu alo alo na na tenga fika mano bona kuba tu ndio giri abukire afe ni mute ya kito kwa kwa ni mute karibu ovyo rukoboli na ende karibu bao na rukoboli na ki senta iwete vya kina amba kiri sana nemo isana nemo iwa wane mine tinga etobeke ile kina amba isana na yamata tama nye pie vye watela nga taburo yu taburo yu auna wanta yuwete vye mtu naro ukwana mwaya ni utisi ni yao mwali isi ali swali ya voli yu ivoriri avoriri ng'a tabiriyu na ali mia sita isini na sita basi iri nabaeresa ekero Yohana akarakurukiwa nigakurukiwa na Yohana nigakurika eruga yekebirania na nigakurika eruga yaye ya eri aorogetigwe na ekera kuorokiwa ere igakorika chinamba letters nakio akonyara koba okorokiwa letters ekera gochorokiwa nigakorokiwa letters munabono ero nigokonyora se ekerumi kilo ya tenenerete mirongo itanu vinyanda egatenenera kimye isano vi egatenenera isano ekineke yuna ekeruni lakini era seke ibirania egenta koro kiwa W nigete nenerete enamba isano nemo. Na ekera kuririria akoro kiwa egenta roche diga roche isano nemo ami W isato. Kita W isato chino erurie. W yemo, W ibere, W isato. Na kita W ye kituwa nyanga W yemo nigere equivalent to isano nemo. Bono. Oro kiwo chita viriju isato, echichibu ate 666. Na checha akolika. Nga taviriju, taviriju, taviriju. Na wano asobo iko wense, ege ntopaganda yata kuegeria, na kie kionga, ina ambeje, nga kibako ya soi. Na kimoroche wano, kera ase, kera yoma soi vwe, o soi lase internet, okunga, www.com www.com www.com www.com nanga kienda abantu abange mbange mbako soa one gento bawo kora ebagotebanga www.com ingenjene nga worldwide website kero wabekire igo bono pama kobeke bintu chimuino .com.ochi muna bala abeke lakini kuinyole teiga ekero tuwa asome getabu yoko manuka ikomne isapeke mungu gei ikomna bitano na bitatu egi ya tebeta naga iga ene namba yobo visi iga iga nobu ngayini leji semichiga neivye uyo goso mama nye na manye nge nambe yo nigele chime isano na yamo na miya sita isti na sita ya maa wakua na wano kakadu kukurandi wano kakadu uyu kukurandi tikatula mamiyuti mkara na mba unmuted muted Mori si kenda na wan. Wa min to tiya ko ta ko igora. Ko tiya ko mo igora ga ki tiya. Mori si wata sta si ti igora. Ainde onde? Molisha ndo iwe tia na mbeji buja. Yohana. Mwanyihu le wano. Aro. Ndoko iwe. Yohana. Akerako oro kiwa. Akerako lika mangana asege tunu ya pati monsi. Ila ako lika. Amangana aega seru uga yeke ibirania. Inge nchende tu atere. Eru uga aligete. Nero ngeyu aliko lika, elege nta koro kiwa se oko lika kwaye, niga koro kiwa okoro la, here letters. Na ekero oko ligele ria ase keibirania, letters, echiba aliko lika, muna bono, na umu nta ako lika, A, B, C, D. Tewa na ini A, B, C, D, na chi letters imeneti. Na asoko rakuwa ye ekera koro kiwa akera koro ike yeta vigyo kumano kwa ikomine sana sato ena ndeyo niga koro leri ikire tabiru tabiru tabiru yu tabiru yu tabiru yu eyo kubwate kananeru uga ye keibirania itabiru yu ayemo nigete keisano neemo by the way Ntoje tori gele liye, nga kia wa kwani ya vange vago nyora, vako leta ina ambeye miaste sti na sita. Lakini, nga kia mariko, abande mbale vako leta ina ambeye miaste sti na sita, ya ikia sombo ntoko kune, niyo, niro, konye kali kire tivale kanyo ya achire edie tamiro nkoleta lile paka mia sita isti na sita aya toko lile lile tasikari ya sifiri te nkoleta lile paka enamba mia sita isti na sita aya Yohana nere ekerako liganga www nere nkoleta ele enamba paka mia sita isti na sita wono diadio ni nchencha kire naende ndigia tonyore aba kwani avange tomente kisabu echi tonyinyore tukua neri ya sita isti na sita yuka tumawiki atonyore e congregation ina Yohane ye kerahu kuona nga ena ambeaye igere mia sita isti na sita igo nkia mine na wada kwa ete piyamba tigira nga yabu o mwara nyabu atira wiki yabu Imagina na onde? Na onde? Ok. Via mano Malaysia, na endo onde? Ano je kwa de kana na nai gure ri buri ri am jo moi so bane kuri ri na kero yo mo ko na nam ji na to re to so e te kya gera i tu ko gera ri tu ko na to ko so e ji te ta buri yuta buri yuta ti kom ri ndo ko ji ga e to so e to ra na to tama ni ti na ndo ko so manga wo ngai ni mbuga ni ri yo wa so ma ma ni wa na ndo to a so ni gutu ma ni ri ki wa na to ka ni ri ko kare kya gero ka ranga kero ri tu ko na to ko so e ji ndi Ami internet kiasi ya boli yule na kumulisi na hali dunia na ukwana na wao ukwana mulisha na hali hati ya sana yule swa ande ande ibisoni chovali ikiari kumbate chimanao kiti ano au tivo ikiari akatiwi Bona sibori yo mungina aboli masiri ninga yakoleka na kire yo muda asoire tiyo tonyore maire sa ye kire to cho kuigire go liena ndi yuka iwana in to cho to ligere lie evinte vinge to cho to ligere lie evinte vinga bana banya sae kimi kara agwa tira gabunga Namba mia sita isti na sita ni yobo visi na hende ni yobo ngeni voga nili. Ito jitolige lalipaka na wane vipande vi nte vinge toa jitolige lalie vipande. Ito jitolige lalie chifisa kati masa chidebiti kati fisa masa edebiti kati krediti kati. Evi nte vinge vila chitolige lalie vila chivile ya tena ambi. Tiyo tola la buatila gavunga more there is more ahead. Aendo onde? Malaysia, maswali yote ya kile rende. Ndinaro wata liswali rende. Na wato kuhira chinga kie chiga, Osama Raisi renda ya gara tokole. Kia gara maswali ande tinya iwe. Kia ya na baari wakale ya rona mbole ya maswali chinga kie chiga na wewe kwa wabia monta kero kwege ili gento kwa wabia ya vanto kwa ranga vanto wa mwale inge na wala buko se kwa aliko mnyoka chimbero chioka wano asentire yo kumuola mawele ngora ayo mongnoli wano asentire yo na kio konyo oranga vono na ile tinga tiga tobu ulia maswari na kero tuwa voli onyore nga nga kie ndi esi konyo tuwa tanto niwe kuse tuta avu atete vya ili ndo montanya kovoko voli iki ala moro chaka nima to kwegera very fast bila kusima bila kubreke ya senye nchwe nga tuikele chingaki vono asenye ya saa nchile mwavoli na hindi mwiguli hivyo na ashimile nga mwavoli na hindi mwiguli alia stili ya sovu ate mechando na hindi meti ya sapasoni na hindi ake simiani na vere karibu eropeni aka na hindi na puto okonyana na weta nigo walimu ate kerete ege pindi igorokia ase ya uvu wama tebuye nka nka kerete nga walimu ate kerete mwanyolete oboroso ase tuwa beto kwegera igoro ya Daniel noko manuke yege na ndibuna na batevi nge tuliko vyata na noko manuka na Daniel igoro viko genda amo nka kerete ntu ate mete kwere sa asobu agari kegima nonyana aseri na rivoli rumo na miracle mintavo ulia nga engiti noburu otininki engiti echi ngoncha kagirite na ere sete asobu agari hivyo naende kera nyari kani nkayete nga mangana ayo ave kilua se nchira ya venura nyanyore ayinyumba mwao asota liko iwa onyara kwa okonyavu ate ikiare kwa soma mangana ayo iga na hindi kubuwa tena otekerete na kubuwa tenevu kuyao ni kuigole vano liyariyo manye mono kubuwa mune kero nkwelesele na hindi na kuwelega kubuwa tiara tu kuyua mikole hindi na voko nyanyora na hikuwa nyora kuivire hivyo hawa anchua niko na hali kubuwa aliga ni asinchila ya vene mwenye hali kubuwa mwote ya vio ntiri na waa kubuwa ICD yu ili hindi mwenye digere liya mangana ya nyumba minu kero mwanya ligere hili asota hili kuhigwa na hile kuhile na asamariko wanya toko nyara kuhika asamariko na hile poko ngake na uto kuhile lani toko nyana asing nchuku kwa rachana na kukinia kukinia kuhige na wetu kero mwa ligere tie wese mwa tegerete mwa wete mariogita hiyo mariogita hiyo asoko randi koria ikiagera koria niko tuwa kwa ase nchere ngao abantu tukabuata na asoko veka malika ya iga erinde akero mwono chiriri umuraria hito kende te korandia nko igumore wasa akero kende te kukwana nko igumora mariogia kubuga akero muntago soe kerago soka pono kwenye nane kerako rekod niko konyora mariogia na agu ichora atema kushinyu na kiako ya rusi lakini kura alikuri mwaroje kura kwa kwa igoro yukuwa renge very kiria liogiri ndi rion sindia rengoro asenge nchunga we took more time na ende tuwa renga abantu kata tuvika munginolio kata somera na uyo minto ntiri amo na inche hige nto kiria hivyo tuwa kweka abantu wakarara chinsa isa anuisa tuchiavu tuko asenge ya ona inche onyora mangana aja iga umongina yune siya rari chinsa isa anuisa tuchiavu tuko umuraria akarara chinsa isa ane ibele chiavu tuko nche nkarara chinsa isa ane mo chiavu tuko asenge nchayo nyanyora mangana ayu nevanga tufu ative sae moteria kwe sidiye yu akwe otegerere onye tikogora aye motere nga nkonye sidiye yu ntegerere nkonye na nche ngenye nga nkime kimoika na nche nkonye abana ba minto abana bane hivyo mwakiru morarie sidiye na nyebwata ete na wako barusiria aba erinde nyako beko bakonya ari ase itanya areka ni konkera tiamba tebi abana ba minto mangana aya kali nga bwango to bwango ya nko erali bwango iga nko erali otai wili ogiri omburo pi otai wili ogiri omonga haturubena pi otai wili ogiri amurandi onde pi okwa nila mangana aya kero nara kwenye koligere lia igoro ya igoro yoko manoko ikome fate ya iga ase ekevungo kia yegi kumina vitano na vitatu kumano kwa kumne sato ekebungo kia e ucha mwanamone kebungo gia kabire nye nchoke kae ngipi chingu nye nchoke kae ngipi chingu na ele seta sobu agare nchoka ningo ngipi ningo chingu ningo ekebo ningo obo buhi ningo ebi ntuwa vya ele sete lakini kero na aleko ligere ria ezitie yamo omonto yamo obuato kwege na nga kose papa nye ngipi akabuwa tu akairuwa seke gambeo akirairuwa seke gambeo kuboli munga ki ine inga ki wachira nana wachira singi kyo kwegena na kuruka inga papa ne ngiti ai tukayango eresa ango nga inga kiare ngiti nchora eresa inga yende kose na maliko nita anga malikai akawaro kiwevu ku ebu kwa kaewa alachiko igora taro chikende, taro chipapa, taro chokomanoka, taro chidaniel, akarolevi ntevi yao. Na akatevua senge nchubwegenele ntota manyeti, chitio olivwegenele ntota manyeti, akaveko ime na akanachirwe kina kia makwiri. Na omu hali ya gaitua. Ava anchua. Kovu hata korora, soma. Soma ke usi. Aitika nege songo, someke usie kia na kiole gubi jamano kili vole hile. Na kora nyonga naende niko igole nege songo eke, na kia kia songo. Na kora nyonga niko igole nege swahili, mentela ni evi ntevi, eke usie, eke songo, eke swahili, evi ansio vi somo igwe. Igo mwano, na rewa te ya nyalika na igo. Kamora anche chinga kie chile cheno na avatige ira gawo mane na avasese ni moto aere tukoli ya te sabe. Na saa ito biya mwana asobi ya buawo. Biya mwana asencho kuwa vede na intuwe kurobo tuko ende wike mandi. Na kuwa ligere ili vile nga vya ito mbili nga. Tunyare kwa wa tuko tanguruka kuruwa ase tuwa veto kurara ase chitawachi nyinge. Iki ala vono vua kire vua kiamo kire. Ako soa ase nka ya kanatare. Sese ni abana ba abakena ba nene bansi. Aba tu abedu kutana babu asikita abu yoko manuka. Iko mina isatu. Na anga kienda aseto anyorengo asaitana. Na anda yendeko vya kati nyambo basa ama isaito. Na saa ito umoiko atu igorele atu lusechi nyambo vichu. Tokorole. Tukwegene. Na toko menyele. Na kubwa amonoto kineke moikari tukaseli tuko. Ntutuwe kati toko nyara, utatea tuwaswa ile meyao na ime ya ito, utobu ere, na otoe chinguru chiria, siya mubu yete saitani guliyo mosaraba. Wanja kwa okoleke, kia tuwa vode asabu ya wa Yesu, kiso mawari. Amina. Mwene na wasesenye, motu waresa batengi, kiengia. Ya mwana. Ya mwana umalisha, so... Kwa sababu minaende rizu ni ya lero asama suwali. Mbiyamu na soko ila nalia. Naende mbiyamu na asama sabama ya wano nda ili libageli. Una rugu kwa niya awano wanya sabu kwa veru ukura ili nyama. Niko buwakire naende. Buwakire se. Sabate ngiyemo na nabase senye twensi pia amoneti amate cheitu. Mbiyamu na. Omongi na miri kakalibu kwa niya wanawanyi sana.